Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 42. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Muy buenas, José, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, ¿verdad? Saludos, saludos para todos. Y aquí estamos de nuevo, una nueva edición de Comunicando, decíamos, es el 42, podcast número 42, y la web de esto que estamos haciendo pues se llama comunicandopodcast.com. Así de sencillo. Claro, Comunicando, porque es el nombre del programa, y podcast, pues porque es un podcast. ¿Y qué es un podcast? Pues para eso hay dos páginas muy interesantes donde te resuelven la duda. podcast-es.org o podcastellano.com. Eso es. Ya me lío yo con tanto, sí, estaba tanta, ya tanta web de podcast, ya podcast, me lío ya un poco. Pero, y si no, pues en la Wikipedia, que para eso está también. ¿Y en el diccionario viene ya? En el diccionario de Oxford y en el... En inglés, New, ¿no? English, sí. ¿No? En español, es verdad, sería interesante saber, bueno, a ver el DRAE, el de la Real Academia Española de la Lengua, que probablemente a lo mejor en el 2015, 2016, probablemente ya se incluya. Bueno, terminarán aprobándolo tarde o temprano. Sí, no quedará más remedio que incluir el término. Es verdad, interesante saber cuándo se hace en español, porque en inglés ya está incluido. Esto es un podcast, como decimos, y un poco básicamente para entendernos es como un programa de radio, pero pensado para ser distribuido a través de internet. Comentamos aquí una serie de temas, hablamos pues de tecnología, de forma intentamos que sea pues entretenida, amena, tecnología útil, práctica, nada de pruebas, digamos, en el vacío o de cosas, digamos, del espacio ni de ciencias extrañas, sino de cosas muy prácticas, aquí con los pies en el suelo, por eso digo lo del espacio, es decir, muy con los pies en la tierra, tecnología del día a día, móvil, DVDs, ¿verdad? El tema del Blu-ray y el HD-DVD que vamos siguiendo. No juegos, sé, no. Trucos para hacernos la vida también más útil. Exactamente, direcciones interesantes de internet, es. Que también nos gusta que nos enviéis y que, por cierto, oye, muchísimas gracias porque estáis enviándonos direcciones muy interesantes gracias a Delicious con ese tag Comunicando. Y bueno, pues un poco pasar una hora más o menos o algo menos de una hora lo más agradable posible y a aprender algo, que es siempre también lo que intentamos, acercar un poco esto de las nuevas tecnologías a quien es un poco más reacio. Y si no eres reacio y encima te gustan, pues fenomenal. A disfrutar. Sí, pues te lo creemos, por lo menos te lo pasarás un poco mejor. Y una vez dicho esto, pues no nos queda más que, yo creo que ya resumir, entrar en materia, ¿verdad? Sí, vamos comentar a comenzar ya cuáles son los contenidos de este Comunicando Podcast número 42 y nosotros pues lo llamamos los titulares. Abrir archivo. Los consumidores se rebelan contra las cookies. Tecnochica, un blog de tecnología para chicas. Un virus suplanta la web de Google. Aprobado el sufijo de dominio .cat. Y en nuestro taller, por si alguno decís, bueno, ¿y eso de las cookies qué es? Pues lo vamos a explicar. ¿Qué son las cookies? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se manejan? Que es lo más importante. En la red. Miles de logotipos, organización, organizador o planificador web y un reloj de papel. Área de juegos. Fahrenheit, que ya está en el mercado. Xbox 360, el 2 de diciembre ya a la venta. Es el avance de Spy Toy. Y GP32, una consola libre. Muy completita el área de juegos de este programa. De todo un poco, ¿eh? ¿Verdad? Sí, además con varios temas, con cuatro temas que vamos a tratar. Por supuesto, el mensaje, los mensajes de los oyentes en el buzón de Comunicando y la música, que no puede faltar en todo programa de Comunicando que se precie, ¿verdad? Sí, en este caso se llama el grupo, ¿no? O solista, que es grupo, ¿no? Parece más bien solista, por la web. Parece más un compositor. Pues se llama Small Fish. Pez pequeño. Pez pequeño. O así pececito. Sería pececito. Uh-huh. En español y toda la música, ya que comenta Nieves el tema de la música, toda está expresamente licenciada y permitida su reproducción en podcast. El sitio donde nos la hemos bajado es la red de música para podcast, red de música segura para podcast, que es music.podshow.com. Y justo antes de empezar a grabar nos ha escrito también pues otro artista que nos ha visto en Comunicando, lo ha visto en la red de música para podcast y ha dicho, oye, que estoy aquí, estas son mis canciones para si les queréis poner en el programa. O sea que esto es un poco la realidad. Estamos. Pero es la realidad inversa la que nos intentan hacer creer de los derechos de autor de las canciones y de los grupos. Resulta que en internet los grupos y los artistas sí quieren que pongan su música y sobre todo en podcast, porque lo que quieren, como todo el que mundo, se den a conocer. Lo que queremos es que lo que haces pues lo conozca el mayor número de gente posible. Pues eso es lo que intentamos con los podcasts y por eso, como bien decimos y nos encanta recordar, aquí no vais a escuchar nunca la de nada de esto fue un error ni cosas similares. Aquí vamos a escuchar solamente grupos que estén dándose a conocer y que un poco para eso utilizamos también el podcast, para dar a conocer nuevos grupos. En este caso, Small Fish a lo mejor no es tan nuevo, pero quizá no lo conocías. Bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas, se llama Let Me Be. What you preach, if you go to school to teach, and if you're trying hard to reach all those delinquents, you're wasting your time. I guess I learned a thing or two while I sat and listened to you try to tell me how to live life without meaning. Let me be creative, oh, I'm not that cookie cutter type. Let me be bored, I'm sure I'll find something to do. Tell me to study, that's the last thing on my mind. Let me be free, I'll prove to you I won't settle for that mediocrity. I'll have that emptiness and you could say that you told me so. The buttons on my shirt before I lose them all. You buttoned, you cord me to the bridge, you push me and I start to fall. Ready, but you think I've got to listen to your orders. Don't you know you're down to one life only? You need to control. My problems aren't inherited. Free will and rationalization are to me the key to free the person deep down in my soul. Let me be creative, oh, I'm not that cookie cutter type. Let me be bored, I'm sure I'll find something to do. Tell me to study, that's the last thing on my mind. Let me be free, I'll prove to you I won't settle for that mediocrity. I'll have that emptiness and you could say that you told me so. The buttons on my shirt before I lose them all. You bungee cord me to the bridge, you push me and I fall. Understanding, though I know you don't agree, the unconditional condition of the love, cause you made me. I'm glad that we can be, and we can see from eye to eye, from sky to sky, we fall then fly, we hear the baby start to cry. Let me be creative, oh, I'm not that cookie cutter type. Let me be bored, I'm sure I'll find something to do. Tell me to study, that's the last thing on my mind. Let me be free, I'll prove to you I won't settle for that mediocrity. I'll have that emptiness and you could say that you told me so. The buttons on my shirt before I lose them all. You bungee cord me to a bridge, you push me and I start to fall. Abrir archivo. Noticias, temas que intentamos sean interesantes, un poco recogidos de la actualidad de cada semana. Los consumidores se rebelan contra las cookies. Un poquito exagerada, la noticia la publica en tono, decimos, un poquito exagerado el New York Times, le hemos leído en La Flecha, laflecha.net, y dice que cada vez más usuarios de Internet están diciendo que no a las cookies, o por lo menos limitando un poco su uso. Bueno, ¿y qué es eso de las cookies? Pues son archivos de texto que permiten rastrear los hábitos de navegación en la red. Así ayudan a las empresas a determinar qué anuncios, promociones de correo electrónico u otros contenidos son los más efectivos para atraer a los consumidores y generar ingresos. Las cookies también permiten a los usuarios de la web que se conecten a Internet automáticamente a los sitios que visitan habitualmente, es decir, que te reconozca cuando te dice hola, por ejemplo, a mi hija Gelado. Pues eso es porque ya tienes una cookie que ya te reconoce, que has estado antes y tal. Pues para eso, esa es la idea, digamos, buena, facilitar las cosas. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo en muchos diarios, según tu ciudad, de donde seas, te pone el pronóstico del tiempo. Para eso son las cookies. Muchas personas están eliminando cada vez más las cookies de sus computadoras o incluso evitan que se descarguen. Un cambio de importancia, según este artículo del New York Times, es la preferencia de las cookies de primera fuente, es decir, de la fuente original del sitio que estás viendo, en vez de terceros, que se utilizan muy habitualmente y que lo que hacen es empresas que se dedican al análisis de web que le pasan los datos. Eso es lo que a los usuarios no les gusta. Es decir, ¿por qué me tiene que poner a mí una cookie web trends no sé cuánto si yo estoy visitando el diario El País, por ejemplo? Uh-huh. ¿Al cuento de qué viene esta cookie? Pues por estas cosas. Y los abusos muchas veces en lo que es la recogida de información y cómo mezclan esa información para sacar los perfiles de usuario y demás, sin avisar al usuario, que eso es lo que nos sienta a todos mal, pues es lo que está motivando, dice el New York Times, que la gente sea un poco más reacia. Pero yo lo veo muy útil, lo de las cookies. A mí personalmente. Es, ¿no? Lo es, pero que te informen. A mí me encanta, por ejemplo, páginas como Google, por poner un ejemplo conocido por todos, donde te explica claramente qué hacen con las cookies, para qué sirven, que puedes tenerlas deshabilitadas en el navegador, pero hombre, en ciertas cosas es mejor que las tengas porque si no, no te puede recordar. Como, claro, por ejemplo, es por eso. Para los correos web y para estas cosas, pero siempre con información, nunca, digamos, ocultándote. Para no tener que escribir 100 veces lo mismo también, cuando ya que has escrito una cosa, estás rellenando otro formulario, cosas eso así. Eso es, y teniendo que hacer login y demás. Pero también tiene la parte negativa, vamos a comentar en el taller cómo usar mejor las cookies, pero bueno, aquí ya van saliendo los temas precisamente que han motivado este desencanto, diríamos, de las cookies entre los usuarios, y sobre todo, yo creo que no lo dice el artículo, pero sobre todo también yo creo que es debido a que se busquen navegadores alternativos a Internet Explorer, donde la gestión de cookies era un poco simple, o por lo menos era un poco más rebuscada, no era tan sencillo como con Firefox, que también lo vamos a explicar, cómo decirle que solamente te acepte las del sitio original o solo para esa sesión, no que te acepte indefinidamente la cookie, sino solamente para esa sesión. Eso son cosillas que un poco están cambiando en internet, y además que lo dice el New York Times. Vale, pues nada, pues curioso, el artículo completo, pues en laflecha.net. Pues, eso es, porque es un artículo de New York Times, pero lo hemos cogido de La Flecha. Tecnochica, un blog de tecnología para chicas. Sí, es una nota que nos llegó al buzón de Informe Diario, una nota de prensa, y así nos hemos enterado que ha nacido esta web en español de tecnología orientada al público femenino y se llama Tecnochica, sin H's ni nada raro, tecnochica.com. Con actualizaciones diarias y contenidos presentados de una forma amena, fácil y rápida de leer. El objetivo de Tecnochica, dicen que es satisfacer las necesidades de información y comunicación de la mujer de hoy. Una mujer activa que trabaja, estudia, cuida de la familia, el hogar y, por supuesto, le interesa el mundo tecnológico. Parece un anuncio del programa de Ana Rosa, ¿verdad? O de, bueno, los que no sepáis que ese es un programa de estos de televisión, de testimonios y tal, sí, ¿no? O de Diario después de Patricia, comer. En España son después de comer, ¿no? Pero vamos, me imagino que habrá en todos. O de la mañana también. O de la mañana. Antes era mucho más de la mañana, ¿verdad? Este tipo de programas. Pero bueno, a lo que íbamos. Es la Cosmo tecnológico. Sí, parecía, ¿no? Por la descripción, pero no. La verdad es que el sitio está muy interesante. Tecnochica.com quiere convertirse en una referencia en la tecnología y gadget por y para mujeres. Y desde aquí pues le damos también nuestro apoyo, claro que sí. La web, ya lo decimos, tecnochica.com. Y queremos aprovechar, si te parece, Nieves, también un poco para comentar otros blogs también interesantes hechos por o para, no tienen por qué ser las dos cosas, chicas geeks o chicas aficionadas a la tecnología y a la informática. Pues todas. Sí, donde por cierto está una entrevista tuya. Sí. Y bueno, y también conmigo, pero vamos, que te mencionan a ti, por cierto. Es www.fac-mac.com/bitácoras/todas. Eso es. Y también no podemos olvidarnos de citar Demasiada Cafeína, cafeína.ladi con ybenco con k.net. Ladibenco con b y k.net. Si tienes cualquier duda con las direcciones que decimos, pues siempre las tienes en el guión del programa o en comunicandopodcast.com. Así por si te pilla ahora en mal momento escuchando el podcast, por ejemplo. Que no tengo un lápiz. Claro. O estás en el trabajo, estás. ¿Tú? Un virus suplanta la web de Google. El virus se difunde, qué mala leche, no puedo evitar pensar. El virus se difunde a través de las redes de intercambio de archivos, en las redes P2P o peer-to-peer, y tiene forma de gusano. Gusano de virus, no es que tenga cara de nada. Se llama p2loaz.a y al activarse modifica la página de inicio de los ordenadores donde se instala, mostrando o bien publicidad o bien una copia de algo que parece que tiene toda la pinta de ser Google, pero que no es Google. Según un comunicado de la compañía Panda Software, la copia de la web del buscador es exactamente igual que el original, pero ajeno a la compañía y alojada en un servidor de Alemania. La copia, además, es que es una sofisticación, además, muy currada, porque incluye las 17 versiones en distintos idiomas de la página original. Incluso la redirección si te equivocas al teclear la dirección. Las búsquedas en la copia varían ligeramente, pero lo que sí se presentan son una variación de los enlaces patrocinados. O sea, está realmente muy trabajado para que no te des cuenta del engaño, sí, sí. ¿No? Además, este malware incorpora la posibilidad de copiar páginas de uso popular que solicitasen al usuario datos personales. Sin duda, lo hemos leído en El País y es de estas noticias preocupantes, porque realmente se está poniendo esto a un nivel que es que, vamos, te la cuelan y a lo mejor no te enteras de que, uh-huh, de que tenías, sí, una, sí, página que no es la que creías, y en este caso, qué mejor página que una de las más visitadas del mundo, como es Google. Pero por último, tenemos una noticia muy agradable, y es que ya tenemos que dar la noticia breve de la semana, la hemos llamado, la felicitación a todos los catalanes, porque se ha aprobado, y bueno, muchos dirán, bueno, ¿y a mí qué? No, pero es por la página, porque se ha aprobado el .cat y está especialmente indicado para las páginas web de ese idioma. Bueno, los catalanes son personas que viven en Cataluña, que está en España, es una comunidad autónoma. Eso es. Y ha conseguido su .cat. Exactamente, que era una petición. El ICANN, con sede en Estados Unidos, organismo encargado de la gestión central de Internet, aprobó este viernes el dominio .cat, que identificará la lengua y la cultura catalanas en páginas web. Y si quieres más información, pues .cat.org. Pero bueno, a lo que vamos. Small Fish, un tema que escuchamos aquí en Informe Diario, que es el artista de esta semana. En Comunicando. En Comunicando, exactamente, que he dicho Informe Diario. Se me fue ahí el blog por la pinza. Por la tangente. Y The Band, que es uno de los temas más bonitos de este su trabajo. We'll be right back. taller. Pues vamos con esas cosas prácticas, esa sección que tenemos un poco dedicada a mejorar nuestra experiencia con navegación, con programas, con ordenadores, con el sistema operativo, en fin, pues con distintas herramientas tecnológicas, ¿no? Y en este caso pues vamos a hablar de uno de los temas que hemos comentado en nuestra sección de titulares. Las cookies. ¿Qué son las cookies? Pues son, como decíamos, pequeños archivos de texto que van dentro de una sección específica o de un apartado y que los gestiona el navegador web. Los navegadores incorporan la opción de limitar o prohibir que el ordenador acepte o guarde las cookies. Lamentablemente, la mayoría de los usuarios desconoce la propia existencia de estos archivos, por lo que difícilmente podrá gestionarlos. Hay tres opciones, básicamente, y con Internet Explorer, para los que utilicen Internet Explorer, por defecto te sale aceptar todas las cookies, que es precisamente eso, la opción por defecto. No aceptar cookies. O preguntarnos cada vez. La tercera opción es la más efectiva, ya que limita el número de cookies guardadas a las que de forma consciente haya dado su visto bueno el usuario, por lo que su número se limitará a las que aporten en beneficio claro. Eso es lo que dicen en Consumer. Pero es un poco rollo, ¿no?, tener que ir... Pues sí, lo malo es que tras un rato de navegación lo vas a quitar inmediatamente. ¿Por qué? Porque cada 2 segundos te va a estar preguntando que si quieres aceptar la cookie, por lo tanto es para volverse loco, o para no hacer nada más que estar aceptando cookies todo el día. Por lo tanto, hay otras formas de gestionarlo de forma más cómoda y un poco... menos dando un poco más de información sobre la sesión de navegación, pero más cómoda, que es de lo que se trata, de compaginar seguridad y comodidad en Internet. Sí, que es permitir que las cookies, permitir las cookies, pero solo las que sean de la página que estamos viendo. Exactamente, no permitir las de terceros, por ejemplo, pero esto va al gusto, cada uno, pues oye, que lo configure como crea conveniente. En Explorer... herramientas, opciones de Internet, pestaña, general, y luego en archivos temporales de Internet para verlas o borrarlas, y en la pestaña privacidad, opciones avanzadas para configurarlas. Es decir, está separado, por una parte las ves y por otra las configuras, que eso también debemos tenerlo claro. La que nos interesa a nosotros para configurarlo, si tienes Internet Explorer, es en la pestaña en opciones de Internet, pestaña privacidad y luego opciones avanzadas. ¿En Firefox? Pues muy sencillo, herramientas, preferencias, privacidad. Uy, qué sencillo, esto sí que es sencillo. Sí, esa es la idea, está pensado para que sea más cómodo de acceder. Lo recomendable, como decimos, aceptar cookies solo del sitio original, pero si lo prefieres ya durante la sesión o que las acepte permanentemente, de eso depende si el ordenador es compartido o no, en fin, lo que te sea más cómodo y lo que se adapte más a tu gusto, ¿no? La extensión para Firefox que permite ver el contenido de las cookies fácilmente. La comentamos también y lo ponemos la dirección, ya que es una extensión que da más control sobre Firefox para controlar las cookies. Te permite ver su contenido. Ver esa línea, es una línea de texto donde hay distintas opciones, pues te permite verlas. Está muy interesante esa extensión. También tenemos la dirección en la página web y más información, como decimos, en consumer.es, de donde hemos sacado este artículo, que por cierto era del 2002. O sea que no es un artículo precisamente nuevo, pero sigue valiendo lo que es la esencia de las cookies. Y alguien se preguntará, ¿por qué no lo hemos dicho? Y esto hay que decirlo también, pero las cookies no eran galletas con trocitos de chocolate. Pues sí. O bichitos con patitas. También, cariñosamente o coloquialmente llamadas. Pues sí, son galletas de chocolate, pero también en informática son estos pequeños archivos de texto. Además son unas golosinas deliciosas, como dice Firefox, que es la descripción que te pone. Así que seguimos en nuestro ritmo, aquí a nuestro programa que se llama Comunicando, al que estás invitado a escuchar y a disfrutar ahora de la música de Small Fish y este Kayak Girl. She was 21, I told her mine, she said, what's up? You think it's about time? So we jumped in our boats, paddled the waves. I thought this would be another lazy day. Thought it was time for me to take a dip. So she checked me with a paddle and I went flip. Paddle hard and paddle fast. Problematic paddler, paddle past. Pardon while she rocks my boat. I'm just trying to stay afloat. Paddle hard and paddle fast. Problematic paddler, paddle past. Pardon while she rocks my world. She will be my kayak girl. It was a different day, different boat, a different style. She's the same kayak girl with the same pretty smile. A couple hours later, after we say goodbye, she calls me on the phone and says, hey, kayak guy. My knees started shaking, the water starts to swirl. I think I fell in love with my kayak girl. Paddle hard and paddle fast. el podcast de recetas fáciles y sencillas. Si eres buena cocinera. En la red. Direcciones interesantes y además en este caso proporcionadas por los propios oyentes de Comunicando gracias a Delicious, que estamos utilizando Delicious como herramienta de gestión de enlaces. Eso es, exactamente Delicious es eso, ¿verdad? Sí, eso es. Entonces lo lógico es que lo utilizamos también para pasarnos enlaces de unos a otros. ¿Cómo? Poniendo el tag Comunicando cualquier dirección que creas interesante. Así de sencillo. Entre esas direcciones, pues por ejemplo, hemos encontrado, bueno, esta la hemos encontrado nosotros, pero otras direcciones también nos las habéis facilitado y son muy interesantes. Logotipos, logotipos del mundo, podríamos decir, logotipes con YIE.RU. Logos, logotipos, logotipes, publicidad, impresionante. Esas son las palabras. Sí, impresionante colección de logotipos de todo el planeta, organizados en plan página de Juárez, con listado alfabético y nombres de las marcas y empresas. Muy interesante, logotipes con y.ru. Otra dirección también que nos ha parecido muy útil en este caso, upcoming.org, upcoming.org. Una completa agenda online con posibilidad de compartir y organizar los eventos con otras personas, ponerlos en tu web. Exactamente, citar, decir avisos, conciertos, tal. Es un poco como Delicious, pero pensado para citas, para eventos, para agenda privada y también la parte pública. ¿Y por cómo ejemplo la compartes? Pues simplemente diciendo que esto es compartido o puedes, privado. Puedes privatizarle y tal. Vale, por grupos, en fin. Muy cómodo. No nos hemos registrado y demás porque no nos ha hecho falta en este momento, pero tiene buena pinta para poner, por ejemplo, pues citas o quedadas de un grupo quedadas, de gente. Quedadas, sobre todo, eso está bien. Conciertos, si eres un grupo de música, por ejemplo, para anunciar tus conciertos. No sé. Una pareja, una cita romántica, yo qué sé. Claro, pero esos son pocos destinatarios. No sé, bueno, pero hacer, es privado. Una agenda privada. Claro, dos. Exactamente. Para dos personas solo, para grupos, en fin. Eso ya como quiera. Upcoming.org. Y por último, una de estas páginas curiosas y llamativas. Que nos ha hecho gracia, ¿verdad? Sí, sí. Además tiene una dirección larguísima. Sí, imposible de decir, pero como están comunicando. Y no es que no queramos, ¿eh? Mirad, para que os hagáis una idea. lares.dti.ne.jp / virguilla, la de la virguilla la de las direcciones de la ñ, yugo / estoraje / monocrafts guión bajo ver 3 / 03 / index html. Toma ya, ahí queda eso. Conclusión, lo miras en lo ¿quién? Miras en comunicandopodcast.com. ¿Quién la ha cogido el vuelo? Exactamente, ¿quién la ha cogido el vuelo? Seguro que algún oyente sí la ha cogido. Si la habéis cogido el vuelo, no lo decís. Lo he ido tecleando y tal, y ya sorteamos algo, ¿no? un teclado, un ratón o algo. Porque es difícil. Pero bueno, lo importante de la página es que es muy simpática porque es un reloj hecho a mano. Y cuando decimos a mano, quiere decir con lápiz y papel, aunque luego te lo muestran en tecnología. Está muy bien, está muy gracioso cómo va el tío escribiendo con el lápiz y borrando según van pasando los segundos. Eso es. Que parece que minutos, horas, que el hombre no para de trabajar, está uno y otro. Exactamente, da un poco de estrés verle. Bueno, venga a borrar, venga. Ver la página porque realmente merece la pena. Es de estas páginas un poco tontorronas, pero que queda muy bien, por ejemplo, para enviar a un amigo, para algo, decirle, fíjate cómo pasa el tiempo. Toma. Pues toma, eso, en la oficina, mira, ¿qué hora es? Pues toma. Muy interesante. Y estas son las direcciones que, como decimos, mil gracias, porque la verdad es que da gusto ver cómo nos enviáis las direcciones, porque siempre se descubren cosas muy majas, cosas a lo mejor que ya conocíamos, cosas que son más populares, menos populares, en fin. Cosas un poco que se nota que como se van poniendo de moda, porque hay mucha gente que la agrega a sus favoritos. O sea, es muy interesante el tema de Delicious para las direcciones de en la red, en Comunicando, y si te animas, pues ya sabes, del.icio.us/jgcg, que esa es la dirección que tenemos en Delicious, y / comunicando, pues para ver las direcciones que comentamos aquí, y Delicious/tag/ comunicando para ver las de todo el mundo, las de toda la gente, todos los oyentes que ponen direcciones en Comunicando. Uh-huh. Así que seguimos con la música y ya sabes quién es el artista de hoy, ¿no? Small Fish. Eso es, pececito. My memory retains the ring of keys that unlocked. on my face, just to let you know you're in the right place. A little twinkle in my eye to make you smile. Nothing to fear when you're here. You gotta trust your crazy ideas. Pull up a chair and stay a while. Área de juegos. Hoy además muy cargadito, hoy es como un pequeño podcast un dentro de, todo. De un podcast, eso ¿verdad? Es. Podríamos decir. Sí, está bien eso, un podcast de juegos. Claro, dentro del podcast de Comunicando, que ya los hay muy buenos, como por ejemplo GamePod, GameOver. Eso, hay que nombrarlos hay, porque hay un son montón, muy buenos, muy interesantes, de cómics y juegos. Bueno, para eso tenéis los directorios, para buscar vuestros podcasts favoritos. 16 bits, también comentan temas un poco relacionados. En fin, hay muchos podcasts interesantes de juegos, pero nosotros no pretendemos hacer un podcast de juegos, sino comentar un poco pues cositas de actualidad. El mundillo están, este. Exactamente, y que te bueno pues tengas unas pinceladas para luego ya informarte en otros sitios especializados. Y una vez dicho esto, pues vamos allá. Fahrenheit ya está en el mercado. Si recordáis, el avance lo dimos en el podcast 34, el juego de Atari llamado Fahrenheit, que tenía muy buena pinta, que iba a estar disponible en torno a estas fechas, y efectivamente lo está, precisamente desde el 15 de septiembre, para PC, Xbox y PS2. Recordamos que es una aventura gráfica en la que podremos disfrutar desde dos puntos de vista distintos simultáneamente, mientras investigamos al autor y motivos de unos extraños asesinatos en la ciudad de Nueva York. Se nos propone sumergirnos en una misteriosa historia de asesinatos, sectas y sucesos paranormales. Pues ya está en el mercado y queríamos comentártelo. El precio para PC, para la versión de PC, es de 40 eurillos, 60 más o menos suelen ser las consolas, euros, por lo menos las cifras que estamos dando y los precios son en Europa aproximadamente, y el análisis completo y demás, pues ya sabéis, nosotros lo comentamos en el podcast 34 y la referencia también la tienen en Meristation.com. Xbox 360, el 2 de diciembre a la venta. Sí, se está comentando que, bueno, pues a nivel mundial va a ser las fechas. Los primeros van a ser los norteamericanos, eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque va a ser en torno al 22 de noviembre, porque es el día de, si no me equivoco, Acción de Gracias, sí, o algo eso así. Es. Uh-huh. Entonces, claro, como es cuando se ponen todos como locos a comprar cosas y regalos y tal, porque es una fecha, es la fecha muy importante, ideal. Pues allí han adelantado Microsoft, juega en casa, digamos, y quieres que esté lista. Pero en el resto del planeta, pues 8, 9, días más tarde, pues la tendremos más o menos el 2 de diciembre, 2 de diciembre en Europa. Y los japoneses, esto es increíble, los japoneses, los últimos, cuando normalmente todo se lanza antes en Japón, bueno, pues el 10 de diciembre en Japón. No hay mucha diferencia de fechas, pero lo que sí sabemos es que va a estar disponible en dos packs, uno básico de 300 euritos y otro de 400 con pues extras, disco duro extraíble y tal, y que bueno, pues tiene muy buena pinta la 360. Y para registrarse y poder jugar online, las tarifas de suscripción serán de 7 euros para un mes, 20 para 3 meses y 60 para todo un año. Además de poder jugar online, Xbox Live 360 ofrecerá a los jugadores todo tipo de descargas y compras en el bazar Xbox Live. Que es pues eso, como el punto de encuentro de los jugadores online del Xbox. Vamos ahora con un avance de un juego que tiene una pinta estupenda, se llama Spy Toy. El mundo de los espías está al alcance de la mano, reconocimiento facial, modos de vigilancia y por supuesto minijuegos. Nos dará un aire a la famosa película de Steven Spielberg, Minority Report, como el nombre indica, pues eso, es un juego donde todo va alrededor del mundo del espionaje, ¿no? Se llama Spy Toy. ¿Y cuál es la otra parte? El toy, pues la Ice Toy, la cámara. ¿Fechas más o menos? El 15 de octubre, decir, para PS2. O sea que está al caer, falta poco. Podemos dividir el juego en dos diferentes partes, el conocido modo de juego de siempre y un segundo que simulará un sistema de seguridad, incluyendo reconocimientos faciales, toma de capturas o reproducción de frases previamente grabadas por nosotros. Esta segunda opción es la que más nos interesa y vamos a comentar un poquito. Sí, porque es llamativo porque debemos identificarnos, ¿eh? Para jugar al juego debemos situarnos a una distancia prudencial a la cámara, como todos los juegos de iStory. Nos detecta nuestra cara y demás, busca una serie de rasgos, guarda la información, o sea, como los aeropuertos de Estados Unidos y estos sistemas de reconocimiento facial. Uh-huh. Y las próximas veces tenemos que poner la cara, me imagino, en un hueco para que te reconozca y diga, ah, vale, eres tú. Tal. Si no eres tú, no puedes jugar. Y si no, no te deja a ese juego, tienes que identificarte como otra persona. Eso para es. Que puedas seguir las partidas y tal. Muy llamativo, ¿verdad? Uh-huh. Una vez identificado, se nos permite poder dejar nuestra PlayStation 2 y Spy Toy conectados, vigilando nuestra habitación todo el día, como la... de día y de noche. Eso me recuerda a un muñeco que también... Todos los muñecos, sí, sí. Los guardianes decía, de habitación, ¿no? Eso. Esto va muy orientado, yo creo, al público de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, les gusta mucho este rollito. También hay un capítulo de lo de los Simpsons que tienen un... Por eso lo digo. Por cierto, si nos escucháis desde Estados Unidos, hay muchos productos de este tipo. Realmente es así, es algo muy habitual. Porque, que nos lo cuenten. Yo es que no... Aquí, por lo menos, no se ve mucho en España. Creo yo, vamos. Bueno. Pero bueno, a lo mejor ahora sí, con el juego este, el Spy Toy, ¿no? Sí, el caso es que si empieza a sonar la alarma, solo tú, con tu careto, poniéndolo y que te reconozca la consola, vas a poder apagarla. Así que más vale que estés en casa. Claro, pues si no, los vecinos se van a acordar del distribuidor de Spy Toy y del fabricante de Sony, de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Así que muy llamativo, ¿no? Que empieza a gritar, ¿quién te ha dado permiso para entrar en mi habitación? Alto disparo y tal. Uh-huh. Pues es sin duda curioso. Bueno, comentaremos más cuando salga, el 15 de octubre. Muy bien, ya haremos la review. Y ahora, pues una consola libre, que se llama GP32. Sí, en el programa anterior comentamos en la entrevista de Diego Lafuente un tema que interesa a mucha gente, acerca de las consolas portátiles libres. Bueno, pues hemos recibido un correo electrónico de un oyente que se llama Counts y que nos comentaba que conoce una consola portátil llamada GP32 o GamePad 32. Sí, y además que es una consola que a lo mejor no es muy conocida, pero que hay que decir también que lleva ya tiempo y que recibió muy buenas críticas. Uh-huh. Pero vamos a conocerlo un poco más. Se trata de una consola que reproduce DivX, MP3 y aquí viene la parte interesante. Existen tal cantidad de juegos, freeware, ports de juegos de PC, emuladores, utilidades, etcétera, mirando un poco en internet, que solamente con eso ya tienes para exprimir la videoconsola al máximo. Claro, porque tienes un poco que buscarte la vida. O sea, no encuentras las cosas así de fácil. Ni te compras los juegos así a la... Los juegos en la tienda. Pero hay emuladores de Spectrum, de Commodore, de Game Boy, Game Boy Color, Arcade, MSX, Neo Geo, Pocket, NES, PC Engine, SNES, Game Gear, Master System, WonderSwan... ¡Coger! WonderSwan, Color y además... ports de juegos, como decíamos, de PC, míticos, donde los haya, como el Doom, el Día del Tentáculo, el Wolfenstein 3D, juegos freeware hechos por la propia gente, por los usuarios, o sea, realmente hay mucho software para esta consola, que es lo más importante de una consola. Aparte también, podemos encontrar utilidades como el fantástico WinApps, un pequeñísimo sistema operativo para la GP32 a imagen y semejanza del Windows, en el que podéis... disponéis de un visor de imágenes, un editor de texto, un escritorio personalizable con iconos, fondo de escritorio, agenda personal, etc. De todo. Salió a principios del 2003 y no tiene nada que envidiarle. Por cierto, se adelantó también a otras consolas en el tema de retroiluminación de la pantalla, pilas y demás. Bueno, no la tiene, pero hay accesorios de la iluminación, que eso sí lo tenían otras. Pero bueno, el caso es que muy interesante esta consola. Transferencia de datos un poquito lenta, en torno a 100 eurillos más o menos, que es un precio ya muy popular y además... Claro, es a lo que estará ahora, en su momento, claro. Claro, era un poco más cara, pero tampoco mucho más. No, la verdad es que no me acuerdo ya de los precios, pero vamos, que están saliendo ya nuevas versiones, digamos, que superan esta consola y sus características, como son ya la GP2X y la XGP, y más información en gpx2.com. Y muchas gracias a Counts, por cierto, por eso este es. Comentario y este análisis, porque gracias a él lo estamos comentando aquí, que fue nos ha llevado a hacer una sección. Exactamente, y nos dio la pista. Nos dio el consejo, o el advice, como diría Small Fish, que precisamente es como se llama el tema que vamos a escuchar ahora. Understanding. Just lose your anger and you'll be free to write perfect. turn blue. It's just a little free advice from me to you. Always head towards the cars to avoid head-on collisions. Never take a nap when you are hot and seeing visions. Never bite the hand that feeds you. Use a hammer, do not smash. The fish bites the bull and the snake runs to the grass. Snow will make the flowers dead. If you live in Florida, you can just forget what I last said. Leave the world a better place. That's what we came here for. Use an ashtray, please don't use the floor. Comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Buzón. Y vamos terminando, que nos vamos, pero no podemos olvidarnos, por supuesto, de la parte, yo diría, una de las partes más importantes del programa. De y nuestros oyentes. Los oyentes. Lo más importante. Es decir, lo que nos contáis, las inquietudes, desde dónde nos escucháis, cómo nos escucháis, cuándo nos escucháis, en fin, pues de todo un poco. Aquí la verdad es que estamos un poco abiertos a lo que nos queráis contar. Ideas, pues eso, lo que acabamos de decir. Situación en el mapa, pues empezamos con un mapa un poco cutrillo, ¿verdad? Un JPEG ahí que teníamos donde íbamos poniendo las chinchetas y tal, y que era un follón mantener actualizado. Pero gracias a Google Maps, oye, que lo tenemos resuelto ahora. Resuelto. Se puede mejorar, se pueden hacer más cosas, pero es cuando funciona bien hacer clic y poner desde donde nos escuchas. Hacer un poco zoom antes para, claro, situarte en el acercar mapa. Acercar lo más posible, claro. Si no, te puedes poner en mitad del océano si te descuidas. Entonces, subes un poquito el zoom. Sí, es que hay un par de chinchetas que están, una localizada como en Alaska y otra en mitad del océano. Y me da a mí que, por lo que dicen, no viven ahí, sino que a lo mejor se les fue el clic y como luego no se puede borrar... A lo mejor viven en un barco. En un barco errante. Él vino en un barco de nombre extranjero. O alguna isla desierta que haya por ahí. Sí. Por ejemplo, también puede ser, ¿no? Como, y nos oyen el podcast porque tiene un ordenador. Claro, con un generador solar que se hizo con una palmera. Y una DSL allí. Sí, y un ratón que da vueltas a una rueda y genera energía solar para mantener el chiringuito. Bueno, ¿qué nos dice? Y después de esta ida de olla, pues vamos a decir que comunicandopodcast.com/mapa. Daniel Torres, pues nos dice: hola a todos en Comunicando, los escucho desde los primeros podcasts, soy de la ciudad de Moroleón, en el estado de Guanajuato, en México. Anteriormente los escuchaba en mi PC, pero ahora los escucho en mi PSP. Bueno, pues, bueno, decíamos, muy bien. Aquí uno PSP. Que ya nos ha dicho que lo escucha. Me gusta escucharlos en mi trabajo mientras programo bordado textil en una PC. Que toma también ya. Es llamativo. Es curioso, sí. El tema de la fusión entre lo tradicional. Programación del bordado. Claro, bordado textil, que lo veo como muy tradicional, y la programación en un PC. Me hace ilusión poder saludarlos y felicitarlos por el excelente podcast. Sigan así y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas que gracias, nos saquéis los colores con tantas felicitaciones. Sí, sí. Pero lo que nos gusta es eso, sobre todo saber desde dónde. Así que para Guanajuato, México, y concretamente para Moroleón. Y que disfrute de la PSP. Un abrazo y eso, y dale caña a la PSP en nuestro nombre. Varios oyentes se han ofrecido ayudar a todo el mundo a tener una cuenta de Gmail. Gracias por el ofrecimiento. Da gusto ver cómo tratamos de echarnos una mano entre todos. Ya lo dijimos nosotros. Sí, y todo el mundo se ha tirado a la piscina. Exactamente. A ofrecer invitaciones. Y ya tenemos pues un montón ya de oyentes. Y que, bueno, pues los que nos lo decís, como por ejemplo, vamos a comentarlo ahora a Alejandro, que podemos decir el mail en antena, lo decimos. Y los que no, pues ya por mail nos vamos un poco remitiendo unos a otros. Pero la idea de esta campaña es que nadie se quede sin una cuenta de Gmail si tiene ganas de probar el invento. Y oye, y si te gusta y te funciona, pues utilízala. Mucha gente ya lo está utilizando para trabajo, para todo. Todo sea esto que un día Google, Dios no lo quiera, cierre el chiringuito y nos deje a todos colgados luego con el correo. Esas cosas pasan. Pero bueno, yo diría que probarla merece la pena probarlo, y sobre todo porque te vale para otras cosas. A lo que vamos, que Alejandro nos decía: hola amigos, soy un alicantino que os tiene permanentemente en su iPod. Como he oído que vais agobiados ante la cantidad de peticiones de Gmail, puedo echaros una mano con las que tengo yo. Así que si os parece bien, podéis dar mi dirección de correo con lo de las invitaciones. Un saludo y seguid así. Y un abrazo, Alejandro. Pues muchas gracias. Yo creo que, Alejandro, también hay que decirlo para todos, que no es que anduviéramos agobiados con las invitaciones, y andábamos agobiados, digamos, con el correo. Pero con las invitaciones, como sabéis, las invitaciones de Gmail que nos sobraban, son nos como decíamos, por esporas. Claro. Que he vuelto a mirar y otra vez tenemos 100. O sea, no hay forma de gastarlas. Entonces, pero se agradece, porque así, sí, si sí, nos organizamos entre mejor. Varios, pues podemos atender a más gente. Pero nosotros la verdad es que vamos un poquito, y hay que reconocerlo, un poquito lento a la hora de dar esas invitaciones. Así que muchas gracias, Alejandro. Claro que sí, y la dirección de correo es raq, con q de queso. Raqiov. Raqiov. Con q. Con q de queso. Eso, muy y bien. Terminado en v. Sí, señor. R-A-Q-U-I-O-V. Echando el capote, sí señor, que se diría, o el salvavidas. Muy bien. Arroba gmail.com. Repetimos porque no se ha entrado nadie. Raqiov. Arroba gmail.com. Como los concursos. Y para terminar, Rafaelillo, que nos manda un mensaje muy simpático y que queríamos leer. Manda un mensajito para comentaros que en el último podcast hablabais de correr emuladores en las PSP. Qué éxito ha tenido el tema de los emuladores y las PSP. Sí, cómo nos claro, gusta claro, cacharrear a todos, ¿eh? Bueno, las europeas llevan por defecto la versión 1.52, en la que Sony ha tapado todos esos huecos de seguridad que hacían posible la ejecución de aplicaciones caseras. Eso sí, actualizable a la 2.0, la única que incluye el navegador como principal característica. Así que por el momento, lo mismo te da quedarte con la que está que actualizar. Eso es interesante. O sea que tampoco se puede, digamos. Directamente no. Por eso es interesante. Vale. Ya que, bueno, pues como dicen también, van a ser hackeadas las versiones 2.0, o sea que no hay problema. Tarde o temprano. Ah, pues todos a hackear la 2.0. Con el downgrader, ese que decíamos, que es muy curioso porque es volver hacia atrás las versiones o hacer como que la PSP crea que tiene una versión inferior y engañarla un poco. Así que muy interesante. Y otra cosilla, dice, el Google Map que tenemos este es compatible 100% con el OS X. Tengo un Mac Mini, cuando intentaba plantar la chincheta en el mapa me resultaba toda una idea. Casi la planto en Alicante, en Granada, en Murcia, en todos los sitios menos en Almería. El problema parece que no es que sea, yo creo que no es que sea del OS X del MacOS, sino que yo creo que es el del propio sistema, que va un poco agobiadillo. Que en general ocurre, ¿no? Sí, y ya nos lo habéis comentado que le cuesta, y cuando le das hasta que dibuja el bocadillo este que sale, le cuesta porque va un poco agobiadillo, ha estado unos días caído. Estamos buscando alternativas, ¿eh? Cada cierto tiempo guardamos todos los datos que habéis puesto para no tener que volverlos a poner otra vez, los vamos guardando, que son exportables con Google Earth, y bueno, a ver si conseguimos sacar algo un poco entre todos. En la lista de correo de podcast lo estamos comentando. Y por cierto, Rafaelillo, pues oye, un abrazo muy grande para Almería. Y tranquilo. Muy bonita tierra, ¿verdad? Que hemos estado sí, por allí estas vacaciones. Está y muy bien, por la zona de Cabo de Gata concretamente. Eso es. Que aprovechamos así a hacer publicidad de la zona, que estaba muy bien, oye, que nos gustó. Y que tenemos que despedirnos. Sí, venga, vámonos. A Rafaelillo, a Alejandro, a Daniel, por supuesto, a todos los oyentes que nos estáis escuchando, a los que nos habéis escrito a lo mejor hace meses y todavía no os hemos contestado. Pero os leemos, ¿eh? Pero leemos leído, y vamos contestando uno a uno, como en el capítulo de Los Simpson de George Harrison, cuando, querida March, me escribiste en 1976, pues nosotros pues igual. Pues tú vas a tener que poner yo eso. Yo igual voy a contestar, aunque sea dentro de varios de años, pero contesto. No, en serio, estamos poniéndonos al día, las invitaciones de Gmail lo mismo, y venga, que no nos enrollamos más. Un abrazo muy grande, los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña. Saludos a todos. Y hasta el próximo Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.